señoras y señores. Aquí está con el balón, viene Castro, va a cambiar de frente para que vaya por la parte derecha. Locker, va y bien con la pelota nuevamente con el señor Pereira. Pereira con la pelota, tiene uno en la marca. Arriba el balonazo, me gusta para Chumacero. Chumacero con la pelota baja para Ramallo. Vamos, Ramallo. Vamos a poner una, Ramallo. Viene Ramallo solo contra el mundo. Le queda aquí a Torrico que mató. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos a sacarla al centro! ¡Vamos a sacarla al centro, señores! 32 minutos, Torrico Rico lo hizo, golazo del conjunto gualdinegro, claro, Ramallo ahí sí, hizo muy bien la para el golazo de Die Stronger, golazo del gualdinegro, hay que sacar rápido, señores, hay que ganar este partido, 33 minutos, lo hizo Jair, bendito Jair, lo hiciste aquí en el Jesús Bermúdez, no está muerto todavía el Tigre, señoras y señores, amigos de todo el país, 33, lo empató Strongest, Strongest 1, San José 1.